Y mucho tienen que ver con esta charla que vamos a tener ahora. Obviamente es candidato a diputado nacional por el peronismo, Fuerza Entre Ríos, la lista. Hablamos de el señor Guillermo Michel, que lo tenemos en comunicación, en un escenario obviamente muy complejo para la Argentina y también para la provincia de Entre Ríos. Guillermo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Uh-huh. Buen día para vos, para todo tu equipo y los vecinos de Concordia. Ahí está. Bueno, Guillermo, primero agradecerte, sé que andás recorriendo mucho la provincia y con muchas actividades, la predisposición para charlar con nosotros, pero te presentaba y te hablaba de un escenario muy complejo, ¿no? Por ahí la economía como la vedet, ¿te preocupa todo este escenario, Guillermo? Bueno, acá primero lo que hay que tener en claro es que el programa económico está sustentado en básicamente el préstamo político que el Fondo Monetario le hizo al gobierno para que llegue de la mejor manera a las elecciones. Y digo un préstamo político del gobierno y no digo un préstamo al país, porque este préstamo no va a ser para hacer un puente, un hospital, para arreglar el comedor del barrio del aeródromo en Concordia, para arreglar la costanera. Va a ser un préstamo político al gobierno para que queme los dólares y llegue con esta ficción cambiaria de tener planchado el tipo de cambio a las elecciones. Así que en definitiva lo que en esta elección vamos a tener en juego es estos dos modelos de país. Un modelo de país de la Argentina que fue siempre con una clase media pujante, con una industria fuerte, con salud pública de calidad, con educación gratuita de calidad, o el modelo que nos quiere imponer el gobierno nacional, Milei, que es peruanizar a la economía argentina, que es que no haya clase media, que los chicos no tengan la oportunidad de ir a la facultad. A ver, algo distintivo de la Argentina, la universidad pública, es que puede estudiar, puede acceder al mismo nivel de educación el hijo del dueño del campo y el hijo del peón rural. Sí, sí, sí. Bueno, eso en otro país de Latinoamérica no existe. Es clarísimo. Algo distintivo de nuestro país es, con todos los defectos que tiene el sistema de salud público, si uno lo compara con cualquier país de Latinoamérica, es muy superior, con todos los defectos que tenemos. Bueno, por eso nuestra propuesta del peronismo entrerriano. Por eso nos acompaña Fabiana Leiva la boleta, una médica reconocida de la ciudad, que en el medio de la pandemia se hizo cargo de esa situación y dio la cara, y ahora puede caminar tranquila por las calles de Concordia. También Andrés Abela, que es el rector de la UNER, una universidad con mucha ascendencia también en Concordia, que va tercero en la lista de diputados, que decidió acompañar y poner la cara en este momento difícil para defender la universidad pública de calidad. Bueno, eso es lo que está en juego en esta elección. Y eso es lo que le transmitimos a todos los vecinos, ¿no? De que Fuerza Entre Ríos, el peronismo entrerriano, es el único voto útil para ponerle un límite al ajuste de Milei y Frigerio en la provincia, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque Frigerio ya decidió entregar la provincia y se convirtió en un gerente de Milei en Entre Ríos. Seguro, hasta la boleta violeta, ¿no? Vamos a decir que van a encontrar. Guillermo, te pregunto, me pareció buena una explicación que leí tuya sobre el tema de la ley de presupuesto, ¿no? ¿Qué rol que está jugando hoy en esta Argentina que por ahí pasa desapercibido, pero que es sumamente importante ir a defender en el Congreso, ¿no? Claro, bueno, yo, por ahí uno cuando habla trata de evitar los tecnicismos para no sonar aburrido, pero el vecino lo que tiene que entender es que no tener ley de presupuesto hace más de 2 años, que se venga prorrogando el presupuesto, habilita toda esta discrecionalidad, arbitrariedad y falta de envío de fondos a las provincias, porque la Argentina no tiene una hoja de ruta. La Argentina no sabe cuánto ingresa y cuánto gasta. El gobierno se sigue manejando con números totalmente discrecionales y atrasados. Entonces, lo primero que vamos a hacer con Beto, con Marianela, con Adriana Mesa, cuando lleguemos al Congreso, va a ser impulsar la aprobación de la ley del Congreso, del presupuesto. Por algo se la denomina la ley de leyes. Argentina necesita saber cuánto ingresa y cuánto gasta y a dónde van los fondos. Mira, recién terminamos de recorrer una obra en lo que se conocía el Arroyo Las Viejas, del balneario Thompson, acá en Paraná. Esa obra, que no es un gasto, a ver, la obra pública no es un gasto, la obra pública es una inversión, le mejora la vida a los vecinos, le mejora la vida a los turistas, le mejora la vida a los comerciantes, porque la gente puede pasear, puede salir a comer, a tener una recorrida una tarde. Eso se hacía con fondos del fondo hídrico. ¿Sabés cómo se financia el fondo hídrico? Parte del impuesto a los combustibles. Que el gobierno se lo quedó y no lo está distribuyendo. A ver, es facilísimo tener superávit fiscal si no le envías la plata a las provincias, si no envías la plata para arreglar las rutas, ¿qué les voy a decir a ustedes? La ruta 14, que me pasa a mí cada, vez que voy de Gualeguaychú a Concordia. Están detonadas las rutas. Uh-huh. Es facilísimo si no envía la plata a los jubilados, para los medicamentos, para el, todo el tema de la salud, o para hacer cualquier tipo de obra o vivienda. Uh-huh. Así cualquiera tiene superávit. Uh-huh. Guillermo, ¿hay un escenario de reconstrucción también del peronismo, teniendo en cuenta que lo que vos planteás, igualmente en las últimas elecciones hubo una derrota del peronismo, tanto a nivel nacional, si bien en balotaje había quedado primero en primera vuelta, pero acá en la provincia también? El trabajito ahora es parte de una reconstrucción, algunos hablan de la frase volver a enamorar. ¿Cómo lo estás viviendo a eso en este contacto? Porque te sigo y veo que estás con mucho contacto con diferentes sectores de la producción, vecino. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, es un buen punto el que marcas. Uh-huh. A ver, nosotros perder las elecciones como perdimos a nivel provincial y nacional, lo primero que te hace reflexionar es que la gente cuando vota no se equivoca, y nosotros cometimos errores, por eso perdimos las elecciones, tanto a nivel nacional, tanto a nivel provincial y también en Concordia. Por eso se perdieron las elecciones, porque se cometieron errores, y el vecino eso lo vio, y por eso eligió, y te vuelvo a decir, cuando la gente vota no se equivoca. Uh-huh. Ahora bien, yo lo que me animo cuando hablo con cada uno de los vecinos, mirarlo en la cara y decirle, che, en estos 20 meses, ¿qué mejoró? ¿Mejoró la salud? ¿Mejoró la educación? ¿Mejoró el costo de la tarifa eléctrica? ¿Mejoró el costo de la nafta? ¿Mejoró el precio de los alquileres? ¿Mejoraron las posibilidades de empleo? Y la verdad que no, está todo peor. Ahora, nosotros estamos atravesando ese proceso de reconstrucción, donde tenemos que dar la cara, en un momento que no es fácil, donde tenemos que ponernos al frente de la propuesta. Seguro. Sabemos que atravesamos un proceso poco virtuoso en el proceso de la interna, producto de los idas y vueltas y de no ser gobierno provincial. Rescato enormemente el valor del 99,9% de los militantes que en el marco de la interna querían, con esa sana vocación de poder disputar la interna, pero también, y esto me voy a sacar el cassette, atrás de esto había dos o tres vivos que, trabajando por el pancho y la coca con Frigerio, querían destruir al peronismo. Bueno, eso no ocurrió, el peronismo se encolumnó, el peronismo territorial, los intendentes, los diputados provinciales, los senadores provinciales, están todas con la propuesta, con la única propuesta del peronismo, que es Fuerza Entre Ríos. Yo valoro mucho a los compañeros que, como te decía, que con una sana vocación de poder, con lealtad, mirándonos a la cara, quisieron iniciar el proceso de la interna. Yo hablo con todos ellos, hoy tuve a la mañana, chateé temprano con Javier Orduna, que estaba nuestro, dentro de ese proceso de la interna, estaba en nuestro espacio, pero hablo con todos, hablo con Ángel Giano, con Enrique Cresto, tuve el otro día una charla tomando unos mates con Semilla Pérez, con la Germana Abdala, que se sumó en el primer momento. Todo amigo acá al programa. Nuestra propuesta, y nosotros creemos en eso, creemos en una propuesta plural, abarcativa, sin que haya un dedo de Buenos Aires, como ocurrió en los últimos años, que decía, estos son los candidatos y no se discutía. Este proceso fue todo lo contrario. Ahora bien, tenemos que trabajar, tenemos que seguir dando la cara, no nos creemos los dueños de la verdad, pero vamos a estamos dispuestos a dar esta discusión de cara a la sociedad. Guillermo, y aparte importante también el contacto con, como vos hablaste, los territorios. El otro día en una entrevista hablábamos con el intendente de Federación, Bravo, y también planteó esto de que hablaron, se sentaron, y hoy son parte, creo que estás este fin de semana en Federación o en el departamento. Importante estos intendentes que sostienen, siendo peronistas, en un escenario bastante complicado para ellos, ¿no? Bueno, pero tanto Ricardo, Gustavo Bastián, como Damián Arévalo, demuestra no solo que son peronistas, que son cuadros políticos, sino ante todo que son buenas personas, que ellos privilegian lo colectivo por sobre lo individual. Yo se los agradecí a cada uno de ellos en persona. Sí, la grandeza de ellos, no solo como dirigentes, sino como personas que están dispuestos a acompañar lo colectivo por sobre lo individual. Vamos a estar en Federación. Mañana salimos muy temprano, a las 4 de la mañana a Paraná, si llegamos a una radio. Vamos a estar el sábado en Gualeguaychú con una reunión con mujeres. Nosotros estamos haciendo dos veces a la semana reuniones donde la temática y la dinámica sea exclusivamente vinculado a las cuestiones de las mujeres en gestión. No las mujeres, sino las mujeres en gestión, las mujeres en el territorio. Por eso Adriana Mesa, una intendenta. Por eso Fabiana Leiva, una médica. Por eso Marianela Marclay, que es la secretaria de Desarrollo Social. Mire, usted a Marianela Marclay, la secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay, nunca la va a escuchar burlarse de un chico con una condición como el autismo. No, nunca la va a escuchar burlarse de un chico con discapacidad. Siempre la va a ver trabajando en el territorio, ayudando al vecino, ayudando a la madre, nunca la va a ver burlarse de nadie. Uh-huh. Guillermo, te lo planteo porque están llegando muchos mensajes, te están saludando, pero también plantea qué pasó que el peronismo no logró unirse. Si bien vos dijiste una frase, el peronismo está encolumnado, hay expresiones del peronismo que van por afuera. ¿Hiciste una valoración de eso, Guillermo? Bueno, te vuelvo a decir, perdóname que te tutee. No, sí, Guillermo. No. Yo no hablo de otros espacios políticos bien. Que han decidido en lugar de sumar, restar. Uh-huh. Acá somos todos grandes, todos saben por qué tomamos las decisiones que tomamos, qué motiva a tomar esas decisiones y cuál es el objetivo. Que expliquen el resto después, que porque habla, a mí nunca me va a escuchar agredir a nadie, faltar el respeto a nadie, insultar a nadie. Cada uno es grande acá y sabe por qué toma las decisiones que toma. Yo lo que le puedo decir es que el peronismo está unido, están todos los intendentes encolumnados, y que el único voto útil para ponerle un freno al ajuste de Milei es Fuerza Entre Ríos, el peronismo entrerriano. Guillermo, te plantea esto en un congreso. Hoy la lista oficial de la provincia, ¿no? Encolumnada, violeta totalmente, pero ¿qué intereses cree que van a ir a defender en el Congreso? Apelando a tu experiencia, obviamente, cuando venga la provincia o la nación, ¿qué cree que van a defender? Yo te lo voy a plantear con un ejemplo. A ver, Venegas Lynch propuso ya privatizar Salto Grande. Sí, por eso. Con un desconocimiento no solo jurídico, técnico, sino hasta social de cómo es el entrerriano. Cuando Milei avance en el marco de la ley bases en privatizar Salto Grande, ¿vos qué pensás que va a hacer? ¿Lo que le diga Milei o lo que quiera plantear Frigerio? No, yo creo Frigerio, que va a quedar el presidente. Claro, Frigerio entregó la provincia, ya se convirtió en un gerente de Milei en Entre Ríos. Entregó los colores, entregó su alianza política, entregó los senadores y entregó la cabeza a lista de diputados. En el hipotético caso que quiera reelegir Frigerio, y si termina el mandato, va a terminar ese mandato sin senadores propios. La verdad, yo creo que ya el asmerreír del resto de los gobernadores de Provincia Unida que se dan cuenta que cómo un gobernador puede entregar la provincia. A ver, Frigerio ya fracasó. A 20 meses de gestión ya fracasó, ya entregó la provincia. Aparte, viste el impacto que tuvo en medios nacionales, todo esto no deja de ser un dato menor. Guillermo, hay que estar atento a lo que pasa en la madre de las batallas electorales que va a pasar este fin de semana en Buenos Aires. Hay que estar atento acá desde la provincia. Yo soy muy optimista con lo que viene para las elecciones para el peronismo, sobre todo acá en Entre Ríos, soy muy optimista. Así que acá estoy saludando a otro candidato nuestro que me lo crucé en la calle. Así que bueno, hay que estar atento a la provincia de Buenos Aires, Guillermo. No, para nada, para nada. No, pero te pregunto, hay que estar atento en el escenario, en el contexto. Exactamente, hay que estar atento. Guillermo, cuando hablabas de esto de recomponer el peronismo, también hay que recomponer la provincia. El otro día nos tiraban un dato de la cantidad de cierre de aserradero. Se viene un escenario de recomposición bastante importante y difícil, ¿o no? Hay que seguir trabajando, militando, escuchando al vecino, escuchando los problemas que tiene. Es el único camino para esto. Hay que seguir recorriendo la provincia y pensar en lo que viene para reconstruir esta provincia y la nación. Perfecto. Guillermo, cuando andés por Concordia nos encantaría tenerte mate de por medio. Te agradezco muchísimo la predisposición y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Dale. Ahí está, Guillermo Michel es candidato a diputado nacional por el